Vacaciones en familia. En Alpedrete, este sábado a las 12 horas, en la sala infantil de la Biblioteca Municipal Cuentacuentos, Story Mart, The Far West, una aventura que relata las privilegias de un sheriff que su caballo siempre está dormido. En Moralzalzal se celebra el Festival Flamenco o de Moral, la feria más andaluza de la Sierra de Guadarrama. Habrá actuaciones de artistas internacionales y grupos de la comarca durante todo el fin de semana. I'd like to kiss you, desperately kiss you.